Bueno, Jorge, desde los primeros discos como solista de Leo Mattioli, que tu voz quedó registrada en aquel histórico en vivo, piel con piel, que se puede apreciar tu voz y tu relación con Leo. La verdad que tendría que haber sido, yo siempre jodía con Leo porque eso tendría que haber sido Jorge Garay con la participación de Leo Mattioli. Garay no, fue terrible, fue tremendo ese material, ese disco. Hasta el día de hoy, o sea, que al tema se llama, lo presento yo así, se llama Leo Mattioli, lo tenemos que hacer, es inevitable por la fuerza que tiene y bueno, y nada, así que saludarte a vos, a la gente de Buenos Aires, a la gente que la verdad que nos ha brindado tanto cariño, tanto amor y ese respeto que me parece que últimamente se ha perdido por algunos medios, ¿no?, que han maltratado la información, o no, la verdad que no entiendo a dónde quieren llegar, es decir, con el asunto de vincularlo con la droga y todas esas cosas, que realmente eso me indigna de verdad. Hubo varios medios, como decías vos, que intentaron vincular exclusivamente a Leo Mattioli con los vicios. La pregunta, Jorge, con referencia a este tema, ¿vos crees que los medios de comunicación no actuaron como correspondían con respecto a la vida de Leo? No, a mí me parece que tendría que haberse informado mejor, buscar o chequear la fuente. Nosotros que estamos pegados a Leo, sabemos todo. Y sabemos lo que era Leo, él de maximizar una cosita así, hacía para, claro, subía al escenario y seguramente usted que me está escuchando se va a coincidir conmigo. Él decía, ay, estaba a punto de suspender la actuación porque no me sentía bien, pero ahora que lo veo a todos ustedes, es mi mejor inyección. Ahí te lo estaba diciendo él, y la gente se enloquecía brindándole su apoyo. Pero la verdad que no, me parece que tendrían que haber tomado más información de los medios de aquí de Santa Fe, acá donde realmente estaba la cosa, y no de declaraciones que ha hecho gente que se han hecho pasar como amigos, como la Tuta Santillán, de donde, amigo de donde vino 2 días acá a Santa Fe y vincularlo con ¿cómo es esto? con la morfina, que realmente el que sabe bien saben que la morfina se usa en los pacientes oncológicos. Uh-huh. Es la que te ayuda a morir directamente. Si no, él hace un montón, debe hacer 3 años, dejó de inyectarse el clopidogrel, que era un derivado, nada que ver, es un derivado de la morfina. Después de eso llegaría la morfina, pero él, gracias a Dios, fue una lucha terrible, pudo alejarse de eso. Nunca más se inyectó y quiero que se entienda. Claro, él calmaba su dolor de la cadera que sufrimos un accidente los cuatro cuando murieron Sergio y Darío. Exacto, él tuvo que volver a caminar, aprender a caminar. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, yo lo he visto cuando se le sale la cadera, él está parado, se le sale la cadera. No sabés el dolor que te da pena verlo, como grita y llevarlo a una clínica para que le acomoden la cadera. Entonces ahí sí yo entendía, te decía, comprarme un clopidogrel, que eso es lo que me... Y vos lo veías que después que él se inyectaba, él era como que se tranquilizaba el dolor. La verdad que, por eso digo, me indigna estos tipos que son profesionales, conocen la materia, están en el rubro, digo. Pero es que es importante lo que destacá, Jorge, porque desde algunos músicos, incluso colegas de Leo Mattioli, se creía esta versión de la adicción a la morfina, por supuesto no por una cuestión de locura, sino por esa necesidad de calmar los dolores que le habían quedado luego de aquel fatal accidente en el año 2000. Pero es importante esto que aclarás, que no era morfina, sino un derivado. Claro, el clopidogrel, después lo bajamos a nuboína. Nuboína es algo mucho más suave, y de la nuboína llegamos a lograr que ¿cómo se dice? El laboratorio que lo fabricaba, que lo fabrica, lo fabricara con el mismo envase, pero con agua, mira, con un que no decía nada, es decir, porque era la lo que él sentía, ¿me entendés? Mirá. Imagínate, casi tuvo un mes completo inyectándose algo que no era anovoína. Ahí se dan cuenta ustedes que este medicamento produjo la adicción. Es decir, partamos en una base. La aspirina te produce adicción. Sí. Estamos hablando de una aspirina. Imagínate, esto era algo que calmaba un dolor que no sé, había que estar ahí para verlo cómo sufría cuando se le salía la cadera. Entonces, partamos de ese momento. La otra es, todos los demás, los colegas como vos, como todos que aparecieron en Necochea, por ese minuto de cámara, imagínate, te llama Rial, te pone un móvil, yo voy a hablar. Cualquiera habla. Claro, yo a ellos los entiendo, a ellos sí los entiendo. Al que no perdono, me indigna, es a la Tota Santillán que salió a decir esas cosas terribles. Primero, que no tuvo en cuenta, ya que él tuvo 2 días en Santa Fe, conoció a su familia, le dieron de comer acá en Santa Fe, no tuvo en cuenta que la nena más chica, Denise, podía estar mirando la televisión. ¿Cómo le explicás a una nena de 7 años que el papá, ¿me entendés? No sé si vos me entendés. Yo sí, una que cuestión de códigos y cuidado respecto a la familia. Pero obvio, pero igualmente, te dio la posibilidad de grabar un tema con Leo Mattioli. Yo te hago una pregunta, voy, yo creo que con esto la gente va a entenderme. ¿Cómo es tu nombre? Lucho. Lucho, ¿cuál es tu mejor amigo? Y muy bueno, poco. ¿Tu mejor amigo? Nicolás. Nicolás, bueno, decime vos, ¿vos hablarías al pedo de Nicolás? Jamás, de hecho no hablaría ante los medios de comunicación. Y bueno, y él dice que era el súper amigo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Entendés? Eso es lo que no admito. Y bueno, y ahora estoy haciendo notas por todos lados hasta llegar al piso y de distintos programas. Mi única condición es que yo no quiero ir un día y contar mi versión para que la gente crea. Y al otro día vaya él y cuente la otra. Yo lo quiero de frente y en el piso. ¿Entendés? Esa es mi única... Yo voy a aceptar cualquier tipo de notas, pero con él adelante. ¿Me entendés? Para que me diga, para decirle, tan amigo fuiste y que tú vas a decir una cosa así. Primero que no sabe lo que es la morfina. Primero. Porque si hablamos, digamos, profesionalmente, lo que es la morfina, estamos hablando de un enfermo de cáncer, que nada que ver. Claro. Leo estaba bárbaro. Veníamos de hacerle 2 estudios espectaculares de corazón, de pulmones, estuvo bárbaro. Bajó 15 kilos. Así mismo estaba excedido de peso, porque estábamos 32, 33 kilos de más. Pero imagínate, ponen esa foto en todo el mundo de cuando estaba sentado en el escenario. Escucha, yo te hago una pregunta. Yo vine a hacer un programa de televisión de programas. Subí un piso y te puedo asegurar que cuando terminé de subir al piso, tuve que volver a quedarme parado para recuperar la respiración, volver a estabilizar. Pero una persona normal. Sí. Imagínate, Leo, excedido de peso, así mismo había bajado 15 kilos, subió 4 pisos. Una locura. ¿Cómo lo quería? Obvio que iba a estar así, sentado esperando que... Inclusive él me hacía con la mano, estira, dame un minuto más para poder recuperar, porque él canta con su estómago. Claro. Entonces, ponen esa foto de mierda, como siendo, y nos hace sentir para el lado de los que está nosotros, porque... ¿Cómo lo dejaron tocar? Yo he cortado recitales en teatro, me acuerdo que porque yo continuamente lo estoy viendo, veo su gesto, veo su boca, veo todo, yo controlo todo. Y yo lo vi mal. Entonces, bueno, hicimos el primer bloque en un teatro, le digo, Leo, no estás bien. Y no me siento bien. Me dice, bueno, listo, suspendimos todo. No volvimos al segundo bloque. La gente se fue, se enojó, que yo, listo. Pero lo cuidamos al ídolo. Sí. ¿Me entendés? Por eso te digo, en La Pampa, en un lugar también, que tuvimos 18 horas para llegar, llegamos y se descompensó, empezó con su respiración mal, y así mismo él quería tocar. Yo pedí una unidad de terapia, una ambulancia en la puerta en el acceso donde íbamos a entrar nosotros al estadio. Sí. Y cuando él me dice, no, dame una hora que yo me recupero. Dimos la hora, salió como un guerrero, pero su respiración no era, tosía mucho. Digo, no, le digo, así no puedes, así no puedes. Te está esperando una ambulancia, una unidad de terapia, digo, acá en la puerta, vemos, te ponen oxígeno, después si estás bien, nos subimos y largamos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, no, lo tuvieron que asistir. Me acuerdo que estaba con su mujer me llamó Leo, yo subí a la ambulancia, me dice Leo, se sacó la máscara de oxígeno, me dice, Jorge, no vas a perder el show, mirá que me van a hacer una placa y vuelvo, imagínate. Obvio que yo ya había arreglado con los músicos que no íbamos a tocar. Subí yo a decir, señores, Leo Matilde está en la puerta descompensado, a punto de ir a terapia intensiva. Y la gente chiflaba, entonces que no, la verdad que no entiendo. Por eso te digo que hay un montón de cosas que se dicen y que no tienen fundamento. Y si sirve, si a ellos les sirve para vender. Para vender, pero tengan cuidado con la familia. Hay chicos, hay hijos, hay un dolor que hay que curar, hay una herida tremenda. Entonces, eso es lo que yo no perdono. No, perdón, soy Dios, yo para perdonar. Pero no lo admito en una persona, en un profesional que sabe, ¿me entendés? Buscate, enganchate de otra cosa. Era que estabas muerto en el fondo del mar y ahora apareciste en todos los programas, ¿me entendés? Pero, ¿Y qué opinás entonces de esta especie de homenaje, de tributo que se va a realizar el sábado en el programa? Lo vamos a hacer nosotros. Ajá, la banda de Leo Matioli. Lo organizan ustedes, los músicos. Lo vamos a hacer nosotros, sí, porque si no le van a hacer otra gente que Leo no quiere. Que no tiene nada que ver. Exacto, entonces yo me juntaba con los músicos, hablé con Marina, hay que seguir adelante. Ya está, ya pasó, bueno, hay que curar el dolor, pero hay que seguir adelante, hay que, por el honor de Leo. Leo siempre nos dijo que él no quería que los chicos trabajaran y ver los chicos, sus hijas, vamos a trabajar, tenemos todo. Va a cantar Nico un tema, dos temas, va a cantar cinco temas La Pelu, va a cantar Lobo Morongo, que siempre canta. Sí. Voy a invitar a la gente a cantar el Gran Rey. Por eso te digo, y vamos a recorrer el país, vamos a volver a recorrer el país. Haciendo recordar lo que es y lo que sigue siendo Leo Matioli. Leo se fue de gira a otro mundo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Ese es el proyecto para lo que resta del 2011, recorrer el país en homenaje a Leo. Obvio, es lo que él siempre dijo, Leo Matioli somos todos, nos decía en la camioneta siempre. Por eso digo, yo esperaba otra muerte. Yo esperaba una muerte, qué sé yo, un accidente, una terapia intensiva. Hasta eso eligió, irse a dormir y no despertarse más. Dejó acá en la casa, dejó material para hacer tres discos. Porque él de noche no dormía, él subía al estudio y grababa y guardaba así. Ante anoche descubrimos material que no se puede creer. Mirá. ¿Entendés? Entonces, ahora, bueno, la familia, vamos a organizar la familia. Y bueno, seguramente en poco tiempo van a escuchar lo nuevo de Leo. Le vamos a agregar seguramente un tema de Nico, un tema de Lobo y un temita de ¿cómo es? De María Laura. María Laura. Exacto. Pero por eso te digo. Y Jorge, ¿quiénes son esas personas que recién dijiste, si no hacemos nosotros el homenaje, lo van a hacer otras personas que Leo no hubiese querido? Claro, yo entiendo que desde el canal, la producción de Ser Antoni tienen mucho poder, presionan y vaya de qué manera, ¿no? Porque son dueños de la movida prácticamente. Entonces presionan, ¿y quién iba a ir? Un grupo parecido a Leo, el grupo Trinidad, ¿entendés? Entonces, no es el grupo que tiene que hacerlo, por la cómo terminamos con el grupo Trinidad, aunque después yo hice la unión con los chicos, está todo bien, pero fue una guerra en su momento. Yo me acuerdo cuando salimos a tocar, fue una guerra de a ver quién quedaba en pie. Uh-huh. Entonces ellos con su poder y nosotros con la guitarrita. Tal cual, tal cual. Clarísimo, clarísimo, Jorge. Más claro imposible. Perfecto. Bueno, no quiero quitarte más tiempo, la verdad que... No, por favor, todas las veces que ustedes necesiten charlar conmigo para preguntarme cosas que realmente son ciertas, anécdotas, yo te puedo contar un montón de anécdotas de temas. Por eso digo que el show va a ser muy emotivo, vamos a estar el lunes en el Gran Rex, vamos a cumplir con el Gran Rex. Se va a abrir el telón y va a estar la pantalla gigante Leo Matiuri cantando Ángel. El tema de Gary. Exacto. Y bueno, casualmente, ¿sabes cómo muere Gary? No recuerdo. Tuvo un paro. Igual que Leo Matiuri. Tuvo un paro, es cierto. Igual, se acostó a dormir, no se levantó más. Es cierto, en el año 2001 fue. Exacto. Así que por eso te digo, va a ser muy emotivo, muy emocionante. Me están llamando empresarios de todos lados para ver si podemos cumplir con la fecha, que mantengamos la exclusividad con quienes siempre trabajamos. El loco nos va a ayudar de arriba, más que seguro, y bueno, y vamos a trabajar a conciencia de que somos su familia, somos parte de su familia, y como tal tenemos que recorrer el país nuevamente para traernos todo, cartas, fotos, de todo.